Una de las infecciones de transmisión sexual más contagiosa que existe es la sífilis y registra un incremento preocupante en la Argentina, y los datos brindados por el Ministerio de Salud de la Nación confirman el aumento principalmente entre los jóvenes de entre 15 y 34 años. Sobre esto charlamos con el doctor Daniel González, médico infectólogo. La sífilis, entonces, recordad que es una enfermedad bacteriana. Recuerden que nosotros los gérmenes los dividimos en virus, bacterias, parásitos, hongos en general. Uh-huh. Bueno, esta es bacteriana, por eso andan los antibióticos. Uh-huh. Es una enfermedad que el mecanismo de contagio es el intercambio de fluidos entre una persona que está con una lesión activa, es decir, que tiene una úlcera por sífilis, que nosotros le llamamos chancro, uh-huh, y una persona sana. Y en ese intercambio de fluidos se traspasa la bacteria de uno a otro. Entonces, según el mecanismo sexual que tenga cada uno, puede aparecer en la zona genital, perigenital o en la boca. Si eso nosotros no lo tratamos a tiempo, con una semana se pasa, se da sola la úlcera, pero la bacteria sigue estando y puede aparecer lo que se llama sífilis secundaria, que son manchas en la piel principalmente. Bien. Nosotros perdemos también la chance de ir terapéutica. Con los años puede aparecer lo que se llama sífilis terciaria, que ya mucho no la vemos, pero bueno, ahí sí ya hay impacto en órganos nobles, como puede ser cerebro, corazón, riñones, hígado. Ya la enfermedad ya tiene un caso de infección más grave. Los casos y tasas mostraron una curva ascendente entre el 2018-2019 y un descenso en los años 2020-2021, producto de la pandemia, pero en el año 2023 se registraron números récord, con 32.293 casos, a razón de 88 por día, lo que significa la mayor cantidad de contagios de las últimas tres décadas. Una puede ser, como te decía al principio, porque estamos encontrando más y estamos registrando más. De hecho, creo que está haciendo la diferencia también, porque indicadores a nivel nacional a nosotros nos van un poco peor. Bien. Pero estamos trabajando bien en esa parte, entonces no sé si puedo ser un representativo. Bien. Y después lo otro, bueno, seguir trabajando desde la familia, desde agentes comunitarios, digamos, que están en los barrios y trabajan con la gente en su mismo idioma y trabajan, uh-huh, y saben de cuáles son las problemáticas. Porque viste que no sepan la diferencia entre un anticonceptivo y de enfermedad de transmisión sexual al 2025 es como muy difícil. Reportó para el informativo Farco Guillermo Romero desde Radio Comunitaria La Lechuza en la provincia de San Juan.